Sí, llegó el momento. Estamos con ella, con Dora Naftelson, nuestro móvil 17, nuestro móvil exclusivo 17. ¿Cómo le va, señora Dora Naftelson? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, bienvenida, como cada día. No tenga demasiadas expectativas porque no ha pasado demasiado. Pero, a ver, ¿a qué hora arrancaron? Y 18 y 25. Bueno, 5 minutos. Claro. 5 minutos antes. Bueno, no llegamos vamos. 5 minutos. Recuerden que tenemos una actitud positiva. Decir, bueno, a partir de ahora, bueno, 5 minutos. Vamos logrando cosas. Vamos logrando algo. Si fuera mérito propio, ¿viste? Sí. Yo estuve a las 18 por ahí. Por supuesto. Yo sé que usted está firme ahí como corresponde a la hora que la citan. Sí. ¿No? Aunque un cachito antes también uno suele estar. Decir, bueno. Sí, sí. Pero bueno. Llegué antes. Me quedé en la puerta, pero bueno. Sí, bueno. Digamos. Póngale. Bueno, ya por lo pronto vimos que en la orden del día no había ningún proyecto de ordenanza presentado, por lo que supusimos, bueno, será lectura de notas. ¿Hubo algo sobre tablas? No. Se hizo la lectura de el orden del día, que obviamente fue rápido y breve. Express. Se hizo la lectura del acta de la sesión anterior, una parte muy aburrida. Sí. Y la lectura de notas hubo dos. ¿Cuál? En realidad tres. Una del Tribunal de Cuentas, que se hace la lectura de la presentación y se pasan la fotocopia y ya está. Listo. Supongo que lo trabajarán en comisión a eso, por lo menos para puntearla o lo... Bueno, sí, no sé. Suponemos, no sabemos. Yo supongo porque como no voy a la comisión, supongo. Claro, y sí. Claro. Y bueno. Se leyó una nota de una agrupación que es EAPS, que son los electricistas que se han agrupado, a donde solicitan... Haciendo una presentación que ya se hizo en otra comuna para tomar el tema de todo lo que es electricidad y que ponerlo en valor con los comercios y negocios que se abren y supongo que una revisión de los que están. Se leyó la nota solamente. Bueno, después se leyó una nota media extensa de una remisería pidiendo que se evalúe, porque no sé si recordará la audiencia que en un momento se extendió el horario de remises y taxis hasta las 0 horas, porque estaban trabajando hasta las 20, y se pide que a partir de las 0 horas hasta las 8 de la mañana, en realidad hasta las 6, porque se había extendido el horario de 6 a 20, hagan una guardia, que hagan una grilla de guardia, como tienen las farmacias. Porque si a alguien le llega a suceder alguna urgencia. Es que ha pasado, o sea, de gente que ha tenido emergencia, sobre todo hospitalaria, porque la emergencia grave que se te presenta en la noche es esa, tener que ir al hospital, y que no cuentan con un vehículo, necesitan un remis. Sí. Bueno, acá hicieron una presentación. Contando que les es no les es económico porque dentro de ese horario se puede llegar a hacer un viaje y que los costos entre el horario del chofer y la persona que opera en la agencia sería elevado al ingreso que le genera ese horario. Por mi parte, quiero aportar que cuando es una guardia pasiva, que es como, o sea, los médicos hacen guardias pasivas. Vos tenés un médico que hace esa guardia y no es que asiste al hospital o al lugar a donde se atiende. Se genera ese número de teléfono, esa persona está en su casa y ante la necesidad se lo llama. Se levanta, va y hace. Este son dos veces por semana para cada agencia. Claro, porque son tres agencias oficiales. Ah, ¿qué tenemos? Suboficiales, digo, no oficiales. Bueno, porque tenemos un montón de agencias. Bueno, oficiales aparentemente son tres. Ah. Ya sería un tema de inspectoría rever esa situación. No sé si una agencia que tiene más de un local se toma como una sola agencia, yo la tomaría como dos. Pero bueno, eso es un problema que tiene que resolver el DEM. Una guardia pasiva sería generar el número del auto que está haciendo la guardia, esa persona está en su casa, y ante la necesidad, cuando tenés la grilla con el número, llamás a ese número, esa persona te atiende y lo esperás que venga. Sí. Eso sería una guardia pasiva, lo que no debería generar un costo. No. Porque no movés el auto, lo tenés en tu casa, estás durmiendo. Si no se genera ningún viaje, no se genera, y si se genera, lo... Porque convengamos que es un servicio público. Entonces, está en esa categoría. De acuerdo a la ordenanza que regula los remises, las remiserías tienen que trabajar las 24 horas. Entonces, ante la contemplación de la situación que se está viviendo, se llega a esto de la guardia. Sí. Es una contemplación. En realidad la ordenanza dice que tiene que funcionar las 24 horas. No, igual eso tampoco sucede. No todas las agencias trabajaban antes de esta circunstancia, claro, las 24 horas. Salvo en temporada no lo hacían. Sí. Pero la regulación es así. Si tenés remisería tenés que funcionar las 24 horas. Es claro. Más, la remisería que hace la presentación se llama remises 24 horas. Así que, bueno. Sí, no se leyó la nota. Se leyó la nota, sí. Y no sé cuál es el curso que le darán. Yo les tiro una idea, de pronto, a la gente de las remiserías. Sí. Que se haga una guardia pasiva. Claro. Entonces, bueno, contamos con ese servicio público para quienes no disponen de un vehículo. Vos tenés una emergencia, no podés llevar a la persona en la bicicleta no. O caminando al hospital. No. Ese sería el tema, los temas tratados. ¿Qué? Después. Que fueron notas leídas. O sea, notas leídas. No fueron proyectos, no fueron. No, solo se leyó la nota y veremos en consideración de los ediles. Claro. ¿Qué quieren hacer? Exactamente. De los ediles y del Ejecutivo. Y del Ejecutivo. Porque en realidad. Va a los dos lados. Va a los dos lados. Se hizo una mención también de que por favor funcione la página del Consejo Deliberante, porque en estas últimas sesiones se han hecho notas de repudio y de apoyo, porque se hizo una nota para los bomberos, se hizo una nota de repudio por los acontecimientos pasados con la policía, y no están publicadas en ningún lado. Convengamos que tenemos bastante acotado lo que es la difusión, sí. Entonces ya que se cuenta con las redes sociales, sería bueno contarlas bien. Porque hay una página, viste que hablábamos de eso y yo gratamente encontré que había una página. Sí, pero sí. La última publicación es del 5 o 6 de septiembre. Claro, no está actualizada. 4 de septiembre, bien. No está actualizada. En realidad, así como se envían los audios a la prensa y todo, se debería publicar un resumen de lo acontecido en el orden del día. Y si hay alguna nota importante como un repudio o una valoración a un trabajo, estaría bueno que esté publicada para que los vecinos se enteren que eso se hizo. Sí, sí, el 4 de septiembre es la última publicación, claro. Muy muy detallada, la verdad, que está muy buena, como del orden del día y demás. Sí. Y bueno, lo que se hizo, se puso en valor que se haga siempre. Bien, un lindo loguito, todo. No, sí, eso sí, está buenísimo. Está buenísimo. Hace falta que se haga cada sesión. Claro, lo bueno sería que estuviera actualizada, sería superador. Sí. Tomando palabras de alguno de los ediles que se usan mucho, que también se publicaran los audios, sí. Estaría bueno. Sí. Pero bueno, estamos pidiendo todo. Mínimamente se deberían publicar las notas sí. Que son importantes. Sí. Y en el caso de alguna ordenanza que se apruebe, también estaría bueno que el recurso de búsqueda fuese la página del consejo. Sí. Bueno, después de eso, se generó un ambiente medio denso. ¿Qué pasó? A ver, se puso en conocimiento de los ediles a través de la concejal Bandini, que por todo lo acontecido en algún momento no le iban a dar la autorización a la Feria del Buen Vivir para sí. que se haga por el caso de COVID positivo que teníamos, y 9 hisopados que se habían hecho del entorno. Sí. Los hisopados dieron negativos, que fue comunicado por el intendente a través de Facebook por sí. video. Así que, bueno, la concejal les informaba a los ediles que el DEM había autorizado la realización de la feria, que me parece bárbaro. Sí. O sea, que podemos decir que hoy a partir de las 11, no sé qué hora es. Ahora está ya, ya empieza a funcionar la Feria del Buen Vivir en el predio. Sí. Así que... se tomó esa información. Posterior a eso, la concejal comenta que la provincia toma el montañismo que lleva un montón de actividades, sí. trekking, caminata, y lo cambia de categoría, lo pone en la categoría de deporte recreativo no competitivo. Sí. Lo que hace que entre dentro de los protocolos vigentes para que se pueda hacer. Claro. A raíz de esto, la concejal Negri hace todo un comentario de que se debería pensar en la apertura, no del turismo a full, pero sí pensando en los comerciantes de nuestro pueblo, que puedan, la gente pueda venir a pasar un fin de semana, no a dormir, porque sí. los hoteles y las cabañas no están autorizadas. No se podría pernoctar. Claro, pero a pasar el día, que habría que ver, de tirarle algunas ideas al ejecutivo para que esto se pueda llevar adelante. Todo verbal. Sí. O sea... estoy de acuerdo en el pensamiento de generar ideas. Sí. Pero en el ámbito del consejo, yo creo que debería ser por escrito. Para eso, para presentar proyectos, claro, que pueden ser mejoradores, después los puedes pasar a comisión y claro. incorporar cosas, pero me parece que el ámbito de proposición, sobre todo de siendo un partido diferente al que está claro. gobernando, es a través de los proyectos de ordenanza. Bueno, eso sería... Que está buenísimo, me parece bárbaro que se pongan a pensar está en alternativas y cómo generar distintas propuestas para una temporada que sabemos que va a ser ardua, distinta y demás. Las ideas... ¿Y pero dónde estuvo el contrapunto? Esto lo planteó la concejal Negri. Y la concejal Mesía, el contrapunto estuvo puntualmente en negar lo que estaba diciendo la concejal, que estaba mal planteado lo que decía la concejal Negri, aludiendo a que siempre lo hace cuando hay un audio y que lo podría hacer de otra manera y que ella no sabe que el intendente está trabajando en estos temas. Se generó un ambiente denso que no, en realidad no dejó nada creativo. Sí podría haber puesto en valor este tema, que las ideas las traiga por escrito, estaría buenísimo, sí. porque todos pensamos diferentes, tenemos ideas diferentes, pero tomando todas las ideas, por ahí podemos concluir en una buena. Claro. Entonces, si todos presentan distintos proyectos que se pueden trabajar y de todo eso sale uno, sumado, incorporado a lo que se está trabajando desde el Ejecutivo, sí. digamos que mira a un futuro y está bueno. Sí. Pero bueno, se generó una discusión de me faltas el respeto, no te falto el respeto, que creo que... Que no suma, como que vos no decís. Suma, estuvo como de más, se llevó un tiempo, que está bien, no había otras cosas para tratar. Se comentó también de que, bueno, que no había temas para tratar porque con el tema del COVID, el día lunes tenían citada una cantidad de gente para información sobre los proyectos que tienen pendientes, sí, y se postergó por todo esto. Ajá. Entonces, de todas maneras, estaría bueno que, siendo 7 ediles, las comisiones sean de 7 ediles. ¿Qué, no son de 7 ediles? No, están siendo de 4. ¿Hay 3 que no van? Aparentemente. ¿Y eso se toma asistencia? ¿Hay algún tipo? No lo sé. Pero digo, no es lo... A ver, no sé, capaz que uno pretende demasiado, pero ponele, sí, sobre que no hay presentación de proyectos, que independientemente de las coyunturas, digo, vos no armás un proyecto de un día para el otro. No. Vas pensando, no, vas trabajando. Es un trabajo largo. Vas trabajando con tu bloque. Claro. ¿No? Como sí, viendo a ver qué distintas propuestas para lo que va sucediendo. No es de un día para el otro. Está bien que ahora el caso de COVID, entonces, bueno, la comisión. Pero digo, ninguno tiene ni un esbozo, ni un punteo de no, algo. No. Bueno. ¿Y encima no van a las comisiones? No. Y hasta donde yo sé, la comisión investigadora, que antes era el día viernes, se pasó al lunes. O sea que tienen doblete. Claro. Mm. Así que, no sé. Está, digamos que el trabajo de comisión sería hasta más importante que el trabajo de la sesión, porque la sesión es el cierre, sí, es a donde ya le pones la firma, pero si hay el trabajo 13 días que no van. Claro, y no son siempre los mismos, como que uno va, el otro es como que se turnan. Qué sé yo, estaría bueno que la presencia sea de todos los ediles, porque es parte del trabajo. Sí. Están pasando muchas cosas y hay muchas cosas pendientes. Muchas cosas pendientes. Muchas cosas pendientes, muchas ordenanzas para... para revisar, para rever, revisar, sí, rever, corregir, agregar. Podemos enumerar la de uso de suelo, que es una ordenanza viejísima a donde se le ha ido haciendo recortes y puestas. Es una ordenanza demasiado rígida porque es de otra época, claro, cuando acá vivían, no sé, 4.000 personas. Ha quedado fuera de vigencia. Es una ordenanza muy larga, donde hay que trabajarla mucho, sí, para hacer una nueva. De pronto lo que sí se puede ir haciendo es agregados y correcciones hasta tanto tengan el trabajo final. Lo que no quiere decir que se deje estar, porque el hecho de no trabajarla implica que hay gente que no estaría pudiendo proyectarse con el trabajo que quieren hacer ahora porque no está esta corrección. Puntualmente el de la destilería que se planteó, sí, la semana pasada, que Bromatología le dio el ok en la construcción de la cocina. O sea, tiene todo ok para que los habiliten, y lo que los está trabando que en la ordenanza de uso de suelos Barrio San Martín no estaría habilitado, sí, para eso. Y recuerdo en la sesión donde se trató esto, que fue la pasada. Sí, la, ¿no?, pasada. Donde se hablaba de, bueno, que existe la posibilidad de hacer una excepción, pero si vos haces una excepción tenés que empezar a contemplar todas las excepciones, claro, que hay muchas, entonces es mejor ya modificar eso, contemplar, claro, la nueva realidad del pueblo. Es una corrección dentro del articulado. Sí. A donde se podría aprovechar para agregar el tema de las pupas, sí, y ya dejarla así hasta que la trabajen completa y la renueven. Pequeñas unidades de producción de alimentos. Exactamente. Sí. Pero sí, a mí me encanta la palabra pupas. A mí también. Me cae muy bien. Sí. Ombliga. Sí, es como pupito. Claro, es tierna. Es tierna. Es una palabra, sí, tierna. Sí. Entonces, bueno, es un trabajo que se podría haber hecho. Está la revisión de la ordenanza de transporte, a donde la semana pasada se trajo el legajo completo. Sí. Que tampoco... Digo, ¿ves? Ahí voy, ¿no? Independientemente de la coyuntura del caso de COVID y que te hace creer que, bueno, que, sí, que estamos alerta, de que capaz que cambiamos hasta de fase de aislamiento y todo, uh-huh, y demás, quedamos en alerta esperando los resultados, que por suerte, bueno, han sido contenidos y no se ha expandido. Bueno, bien. Pero este tema... Es un tema neurálgico que además vienen reclamando los vecinos, presentando notas, o sea, ya están enterados, están sobre aviso, teniendo la ordenanza. A ver, no pueden trabajar sobre eso, por ejemplo, más claro. allá de que el dueño de la empresa se encuentre en cuarentenado. Cuarentena, que sería la presentación en defensa de la documentación. Está ponele. Bien, ponele, pero vos si, tenés que ver claro. y contemplar. Y además también empezar a ver, porque sabemos que la postura del empresario es, bueno, si a usted no le gusta, yo me llevo a los colectivos y se acabó el servicio. Claro. Frente a eso tenemos que empezar a generar alternativas. Claro. Además de, por supuesto, darle todas las posibilidades de que se ponga a derecho, a regla. Claro, es que, a ver, en este consejo tenemos 4 bloques. Sí. 1 presente, completo. Sí. Y 3 de oposición. Si hay un legajo... Yo ni siquiera lo tendrían que trabajar en conjunto. O sea, estaría cada bueno... Cada uno en su bloque. Claro, le das la fotocopia del legajo a cada bloque y hacer un borrador. Entonces, en el momento que te sentás a trabajarlo en conjunto, se van cotejando los puntos... Y las observaciones. Las observaciones de cada uno y se va tomando es nota. Es un tema importante. Muy importante. Que le pega a un montón de gente, que genera un montón de expectativa. Entonces ya medianamente se podría tener un borrador, porque si no los tiempos se hacen demasiado largos y se pierden en el camino y seguimos con la falencia. Sí. Porque si vos me dijeses que es algo a poner en práctica y bueno, lo trabajamos un poco más... Pero esto, que es algo que está vigente, que está pasando, que el aumento estuvo, que no está, no está el seguro, que no está trabajando a la tarde. O sea, que está generando un aislamiento de los vecinos en el pueblo. Y es un tema que les debería preocupar. Aunque sea hacer una mención, aunque sea sí, algo. Digo, sí. Ya que no había ningún proyecto de ordenanza, sí. Dadas estas circunstancias, teniendo todos la información. Sí. Bueno, por lo menos un punto, algo. Estaba el tiempo como para bajar algún borrador si se hubiera trabajado. Lo que pasa que no se trabajó. Porque se podría haber puesto en discusión, en debate, lo trabajado, lo visto... Y decir, bueno, la seguimos en comisión. No sé, es mi pensamiento. Y a el lo de mejor, muchos, Dora. A lo mejor lo estoy errando, no, ¿viste? No, y además, a ver... A lo mejor tiene los borradores hechos y... Capaz que sí, y capaz... Pero bueno, también es ser y parecer, ¿no? Estamos hablando de... el acceso a la información de lo que sucede en el Consejo a través de la página oficial para nuclear ahí las informaciones. Estamos hablando de temas... que ya además han sido planteados, claro. Tienen la documentación pertinente, por lo menos que parezca que están trabajando. Capaz que, como vos decís, lo están haciendo de forma íntima con claro. su propio bloque, que hay un par de concejales que no saben, no tienen, son unibloquistas, me parece. Bueno, ya será un tema de ellos. Es una intimidad de ellos. Será un tema de ellos, pero digo, que parezca... y no se enojen, señores y señoras concejales, frente a nuestras... reclamos. Reclamos y opiniones y claro. percepciones de sí. que hay cosas que no se hacen cargo, de que les compete a ellos trabajar claro. sobre esas cuestiones para modificar algunas realidades. Totalmente. Bueno, ya casi al final, o sea, ya cuando se estaban levantando de la silla, que el presidente preguntó si alguien tenía algo para presentar o algo más para decir... Fede trajo en valor, hablando del sí. trabajo de los bloques, que a través del trabajo realizado con la bromatóloga, con inspectoría, sí. ya había realizado, el bloque realizó correcciones en la ordenanza de las pupas y que lo estaría pasando en limpio y se los iba a mandar por mail a ver si este lunes se puede trabajar en comisión. Y lo que pasa es que a eso le va a faltar, que es algo que también quedó con la abogada, el ver la ordenanza de suelos, sí. de uso de suelos. Bueno, que eso también es un capítulo muy importante, claro. extenso, sí. en donde le deberían poder dedicar, digo, como varias sesiones y que sea de público conocimiento, de ver, bueno, cuáles son las normativas que nos rigen, qué cosas... evidentemente necesitamos transformar contemplando lo que en lo que se está transformando el pueblo y lo que se va a seguir transformando. Sí, yo creo que este tipo de cosas que son muy grosas, muy grandes y de mucho trabajo, sí. Llámese ordenanza de uso del suelo y ordenanza de transporte, ameritaría otro día de trabajo. Porque sí. Les está pasando que la comisión les queda como corta. Y Dora, si, porque vos y si encima no van todos. Claro, y a comisión se están citando gente que está involucrada en cada tema. Llámese expertos, claro. Es un momento de escuchar o cambiar el día de escuchar. Y manejarse y poner, mejor, pero claro, bueno, estamos necesitando que se pongan a la altura de las circunstancias. No les estaría quedando el tiempo para trabajar sobre los temas, siendo que en la comisión van a exponer y les falta el momento de trabajar sí. esa exposición. Y nos fuimos. Y para más sugerencias, le consultan a Dora Nafter. Le tendrían que consultar ahí, ya que encima va y va temprano, que se arrimen unos minutitos más temprano y le preguntan, che, ¿qué te parece? Y ahí, por lo menos, viste, vamos sí, matando el tiempo. Claro, yo, o sea, abiertamente digo lo que pienso, es muy personal, no soy parte de... Soy parte externa, sí. pero soy un vecino. Sí. Entonces... Y se supone que justamente ese es el ámbito de representatividad de los y las vecinas. Claro. ¿No? Sí, entonces sí. me parece sumamente importante. Pero bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Hasta acá llegamos. Tantas gracias, Dora. No, por favor. Bueno, le invitamos, no sé si no puede venirse el lunes, que vamos a estar así, algo, no sé, vamos a hacer. Nos manda audio, lo llamamos, algo, porque usted tiene que estar el sí, lunes acá el en lunes Entre Mates. Ya se trabaja. Sí, trabajo. Bueno, se ve cuando se va a fumar el pucho, la llamamos. Ahí está. Hacemos una cobertura directa desde el centro. Desde el centro. Gracias, Dora. Por nada.